jueves 30 de septiembre en Noche de Rock and Roll, entrevista con Impena. Noche de Rock and Roll, todos los jueves de 9 a 10 y media de la noche en Radio Insular de Lanzarote. Jueves 30 de septiembre en Noche de Rock and Roll, entrevista con Impena.